Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco, parce. Todo no ha sido perfecto en lo nuestro, pero han sido más los buenos momentos de lo nuestro. Así es el amor de verdad, te enseña y es capaz de esperar. Tantas noches extrañé un cariño verdadero, tantas noches me bebí tu recuerdo en silencio. Así es el amor de verdad, te enseña y es capaz de esperar. Cuando el amor se aleja, como todo vuelve, las olas al mar, el afán a la calma. Mira, no voy a dejarte por un romance pasajero. Tú eres el amor más bello y natural que tengo. Olvida el pasado, te digo, vamos a comenzar de nuevo. Tú eres el amor. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco, parce. Natural que tengo. Olvida el pasado, ha sido tortuoso y violento. Amor, volvamos a empezar. Cuando el amor se aleja, ¿qué tal? Yeah.